El sábado se convirtió en mi día añorado. Añoraba la mañana del sábado para llegar a Bellas Artes, darme el pinche de llegar a la universidad y no solamente pasar por el frente y decir, ve, allí enseñan música, ve, allí enseñan artes. No, entrar allá. Hoy, 9 de diciembre a las 5 p.m., te invitamos a escuchar las voces, reflexiones y melodías que nos deja la práctica social del Instituto Departamental de Bellas Artes. Y narrarles esa historia a partir de esos dos personajes, mi padre y yo, representados en unos muñecos en trapos hermosos y un delantal, que fue el escenario donde se tejió toda esa historia. Fue algo lindo, algo hermoso. Madres comunitarias, estudiantes y docentes nos cuentan cómo fue calentar y compartir la palabra, las emociones y los sueños durante 3 años. Sintonízanos por radiolibre.cc. Muy buenas tardes para todas y para todos quienes se conectan hoy a esta señal. Bienvenidos a esta mesa de radio. Los saludamos, somos el colectivo NOIS. Y hoy tenemos como invitados especiales a un grupo de personas que durante varios años han tejido un proyecto muy hermoso que hoy se va a contar a varias voces. Escucharán entonces hoy las voces de las madres comunitarias, los docentes y los estudiantes que han sido quienes han tejido esta experiencia. Queremos contarles que este proyecto de las prácticas sociales institucionales que hace el Instituto Departamental de Bellas Artes es un proyecto en el que se mancomuna el esfuerzo de los docentes con los estudiantes y durante 3 años han realizado, digamos, diversas actividades en torno al arte, a la memoria, al territorio. Digamos, con asombro descubríamos cómo digamos, la radio podía tener tanto, digamos, la radio, el arte, los lenguajes plásticos, podían tener también como tanto poder en la vida de otras personas. Y justamente es muy chévere que las universidades se encarguen también de hacer estos, de propiciar estos espacios. Quería preguntarte, Mauro, digamos, ¿cuál es el hacer, digamos, o cuál es el interés principal que tienen ustedes con la práctica social? Bueno, la práctica social tiene, digamos, un componente allí muy importante porque, pues digamos que la universidad está amparada en tres pilares: uno es la educación, el otro es la investigación y el otro es, digamos, el tema de la proyección social. Entonces, nosotros desde allí, desde la proyección social, es que trabajamos y desarrollamos este tipo de ejercicios con la comunidad. Estos ejercicios precisamente tienen pues una característica muy especial y es la manera como se aborda el ejercicio pedagógico, ¿no? Eso me parece a mí que entra a marcar una diferencia y es un espacio precisamente muy enriquecedor porque nos da un nivel de libertad en cuanto a poder trabajar desde allí una propuesta pedagógica interesante, que lo que pues pretende en últimas es abordar el tema del saber ser, ¿no? El tema del sujeto como eje fundamental allí dentro de un proceso de educación no formal, donde esa exploración del sujeto es precisamente la que nos da a nosotros un nivel de relevancia y nos ha dado, digamos, la posibilidad de enriquecer esos encuentros entre las madres, los estudiantes y las personas que participamos en estos espacios. Profe Dulima, nos reporta sintonía desde el Carmen, ¿ahorita sí? Sí, aquí estoy. Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, entonces un saludo a Stephanie, a César y a Mauricio ahí en la mesa y pues la gratitud por la posibilidad de desarrollar este programa a NOIS Radio, por supuesto, y a los estudiantes y a las madres que han sido los motores y las grandes protagonistas de este proceso, ¿no? Y a todo el equipo de profesores de la práctica social. Gracias, Stephanie. Profe Dulima, una pregunta así como para que le demos apertura y entremos ya a la profundidad de esta práctica. Digamos, ¿en qué consiste? Ya nos lo contaba ahorita Mauricio, pero entiendo también que tú, digamos, tienes un poco la visión, digamos, de la coordinación del proyecto. Cuéntanos cómo, en qué consiste el espacio de la práctica social, cómo esto es, digamos, un pilar importante para la universidad y cuáles crees tú también que son los logros de este espacio. Sí, gracias, Stephanie. Pues la práctica social institucional en Bellas Artes es un espacio, es el único espacio además en el que confluyen los estudiantes de las tres facultades, ¿no? Está música, artes escénicas y artes visuales y aplicadas con sus dos programas, artes plásticas y diseño gráfico. Y se caracteriza por abordar dos dimensiones. Una es la de formar, la formación de nuestros y nuestras estudiantes desde lo social y la otra es la dimensión comunitaria de cara a nuestras realidades sociales con grupos de niños, jóvenes, adultos, con quienes desde hace muchos años estamos haciendo ya la práctica social. Actualmente, y a lo que te referías y se refería Mauricio, es el trabajo que venimos haciendo desde hace ya 6 semestres en un convenio con Madres Comunitarias, coordinadas en primera instancia por la cooperativa Comugar, que ha dirigido Graciela Perea, y a partir de este año estamos trabajando con la Fundación Pequeños Sueños bajo la orientación de Sara Vanegas. ¿Cómo arranca este proyecto? Arranca de la necesidad de capacitación en temas relacionados con las prácticas artísticas de un grupo de madres comunitarias de Cali, quienes llevan a cabo procesos de acompañamiento y formación en educación inicial con niñas y niños de primera infancia, asociadas al programa de hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabajamos como a partir de 3 ejes. Uno es el disciplinar, digamos, a través de la educación artística. El otro es el que tiene que ver más como con lo pedagógico y con lo metodológico, que tiene que ver con el aprendizaje servicio. Y el tercero sería como ya en una temática general que venimos abordando desde hace varios semestres, que es alrededor del suma causai o buen vivir. ¿Sí? Esos son como los tres, es así como hemos ido como definiendo y modelando esto que se llama en Bellas Artes la práctica social. Desde la educación artística la entendemos como un espacio en el que se posibilitan unas experiencias culturales en donde las y los participantes son sus protagonistas, las madres y los estudiantes, siendo como las personas, los sujetos activos de estas experiencias, buscando que sean libres en la creación, con la posibilidad de participar y tomar decisiones por ellos mismos y ellas mismas, de afrontar los riesgos o de apropiarse de todas las posibilidades que da el reto creativo y los límites también que genera esa experiencia. Entendemos entonces la educación artística como una mediación que acerca a las prácticas artísticas desde la autonomía personal de los participantes, ¿no? Buscando realmente más allá de la experiencia de la práctica artística, buscando la transformación colectiva, la reinserción social y el desarrollo comunitario. Eso es como así a grandes rasgos lo que nosotros estamos haciendo desde esa perspectiva. ¿Qué nos interesa? Ese desarrollo integral del ser, ese aportar al fortalecimiento de sus identidades, ese recrearse como individuos, como ciudadanos creativos, activos y como comunidad, tanto en el grupo de madres comunitarias como en el grupo de nuestros estudiantes. Nos interesa que ellas sean capaces de expresarse a través de los lenguajes simbólicos de las artes y que eso que ellas logran construir con nosotros sábado a sábado sea no solamente para ese crecimiento propio, pero fundamentalmente para el crecimiento propio de ellas como mujeres y también que les contribuya a su formación como cuidadoras, educadoras de estos niños y niñas que tienen a su cargo. Bueno, en ese sentido trabajamos como lo que es la educación artística. Eso como un eje. El otro que es el del aprendizaje servicio, lo hacemos como una propuesta educativa convencidas de que aprender sirve y servir enseña, ¿sí? Que un mismo proyecto define sus objetivos sociales y sus objetivos de aprendizaje, y que al mismo tiempo que tiene un beneficio de la comunidad con la que se trabaja y la comunidad de los estudiantes a partir de ese trabajo colectivo, también se brindan unas competencias transversales relacionadas como, más como con la dimensión social de los estudiantes, como son el trabajo en equipo, la inmersión en las comunidades y en sus problemáticas particulares, ¿no? Como esa participación en la búsqueda del bien común con relación a un grupo particular, en este caso pues las madres. Y el último punto, bueno, también pensamos siempre como que el aprendizaje servicio te sugiere salir como del yo, de este proceso tan individualista en el que vivimos, para buscar esa construcción del nosotros, un poco el yo soy porque tú eres, ¿no? Y en ese sentido pensamos que uno de los grandes aciertos de la práctica social es que le aporta al de este aprendizaje de servicio, le aporta de alguna cultura de convivencia y de paz tan necesaria en nuestro país. ¿Sí? ¿Se está oyendo bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale. Y como último punto que quisiera que de pronto, no sé, se me ocurre que el maestro Mauricio pudiera desarrollar esta idea, la temática general que venimos trabajando es alrededor de la idea del summa causae o buen vivir, siguiendo los principios de vida de nuestros pueblos originarios o pensamiento andino, en el que la vida debe ser vivida en armonía con la Pachamama, con la naturaleza. Esto como un tema general, que me parece a mí que si el maestro Mauricio estuviera dispuesto, podría desarrollar un poco más esa idea ya desde el ejercicio práctico de lo que se hace sábado a sábado. Eso sería por ahora, Stephanie. No sé si queda contestada tu pregunta. Sí, profe, claro que sí. Ahorita vamos a seguir conversando contigo. Vamos ahorita a agradecerte primero por todo lo que nos cuentas. También muy chévere ver que el proyecto también hace como unos grandes, digamos, como se avienta, digamos, también a imaginar la educación de otra manera, que es justamente como un llamado que es un llamado que desde hace rato nos hace la educación, ¿no? Que tenemos que hacer una educación diferente, que tenemos que entender los contextos en los que crecemos, como que a veces las escuelas y las universidades nos encierran un poco, ¿no? Entonces, bueno, acá... Eso es lo que estamos buscando desde Bellas Artes y creo que ese es el gran logro. Muy chévere, profe. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por sintonizarte también desde el Carmen. Quisiera invitarlos ahorita a escuchar esta canción que se llama Cantata a la Maestra Jardinera. Seguro los que se conectaron desde hace unos minutos ya la pudieron escuchar, pero ahorita hay un momento muy especial porque aquí está acompañándonos la persona que se encargó también de la música de esta canción, que fue hecha colectivamente, alguien escribió las letras, bueno, como que toda la canción está hecha también pensada como un homenaje a las mujeres que acompañaron este programa. Entonces los dejamos con Cantata a la Maestra Jardinera. Son, sí lo son, ellas son, sí lo son, son y son y son. caminando, con el lápiz, con el fuego, con el otro, por el otro, cada día germinando, germinando, germinando. Desde el corazón, aprendiendo a jugar, desde el corazón, aprendiendo a vivir, desde el corazón, jugando a aprender, desde el corazón, aprender y florecer, desde el corazón, que ya son, sí lo son, artesanas, labradoras, tejedoras, cuidadoras, portadoras de alegría, cada hogar en su jardín, desde el corazón, desde el corazón, sembradoras día a día, cada hogar va floreciendo, cada día, desde el corazón, desde el corazón, sí, sí, sí, ellas son, sí lo son, sí, sí, sí, desde el corazón, sí, sí, sí, ellas son, sí lo son, sí, sí, sí, ellas son, sí lo son, la maestra jardinera, sí, sí, sí lo son. Buenas tardes, aquí vamos a hacerle una invitación al maestro William, que fue el que pues musicalizó esta canción. También aprovechamos, digamos, el espacio para darle también el crédito al maestro Alberto Campo, que fue el que escribió la letra de la canción, como un homenaje muy sentido a las madres comunitarias de la ciudad de Cali y pues digo que de todo Colombia también, porque este proyecto nació aquí en Cali, pero ahora se replica en todo el país. Bueno, maestro William, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo se dio ese tema de la musicalización de la canción de las maestras jardineras? Bueno, gracias. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Mi nombre es William Rodríguez, profesor de la práctica social institucional de Bellas Artes. Estoy acá desde el barrio Tequendama reportando sintonía y mucho gusto poder compartir la historia de esta canción que es emblema de la práctica social. Esta propuesta de texto surgió en un encuentro que tuvimos con el maestro Alberto Campo, con su grupo que le correspondía, y él siempre con sus propuestas innovadoras que invitan a crear. Propuso en esa ocasión propuestas melódicas. No se tenía texto todavía, hicimos el ejercicio y con base en esas melismas, en esas guías melódicas, después nos sentamos y pudimos esbozar una melodía y a partir de esa melodía él propuso el texto dedicado a la maestra, a las que riega todas estas mentes de infantes y de adultos, estos personajes que prolongan la existencia de la fantasía, de la creación, del juego. Entonces, él se puso a la tarea de hacerlo y nos pusimos una meta, cuál es la que los ritmos que lo hiciéramos. Nos recordaran nuestra identidad y entonces nos pusimos a la meta de hacer la cantata, porque es cantata para cantar en homenaje a ella, al ritmo de porro chocuano y al ritmo de bambuco viejo, dos ritmos bien representativos del suroccidente colombiano. Bueno, el texto quedó maravilloso, lo socializamos con las madres y Alberto logró captar literariamente esa labor maravillosa que tienen las maestras jardineras desde casa, un premio, un homenaje. Me gustaría, profesor William, sí, en este momento leer un poquito de la letra. El coro dice, son y son y son, como brasas sí lo son, ellas son. Las maestras jardineras, ellas cantan, bailan, juegan, cuidan, quieren con amor, de los pies a la cabeza, son de todo corazón, las maestras jardineras. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de eso, profe William? ¿Cómo fue para ellas escuchar esta canción? Ah, bueno, primero, pues fue interesante porque ese son, esa palabra como son ritmo, ¿cierto? Son el ritmo musical y quienes son ellas, ¿no? Toda una cascada de alegría, quienes van y vienen dando todo con ese amor que reciben de los chicos. Entonces sirvió para jugar ese doble sentido. Y la idea sería, no recuerdo, a ver. Son, son, son, las maestras jardineras. Son, son, son, son, son como quiera. Son, son, son. No recuerdo muy bien ahorita, pero lo interesante de ese estribillo, de ese son y son, y ellas mismas llamaron la atención al respecto y los estudiantes que les llamó la atención ese son de música y ese son de ser lindas como son ellas, ¿no? Y esa invitación a la que ellas nos hacen permanentemente cuando convivimos con los chicos es de estar abiertas permanentemente al asombro, a la creatividad, a compartir, a explorar. Es una dicha poder compartir con ellas estos espacios. Y bueno, merecido el homenaje. Y un saludo al maestro Alberto Ocampo y bueno, a Mauro por haber gestado toda esta producción radial. Un abrazo, Estefanía. Muchas Bueno, gracias. William, muchas gracias. Bueno, entonces, para todos los que nos escuchan, que creo que ya nos puede estar haciendo falta escuchar las voces de las protagonistas de este espacio, ¿cierto? Como que ya hemos hablado de un lado, me gustaría poner, como que escucháramos juntos, unas anécdotas muy, muy interesantes, pero también una pregunta que les formulaba el profe Mauro, que les decía, bueno, para ustedes los sábados, ¿qué significan? Porque los sábados eran justamente el día del encuentro que se programaba antes de la pandemia presencial y luego en la virtualidad, ¿no? Entonces escuchemos un poco ahorita las voces. Durante todo este programa de radio, me gustaría decir sus nombres. Vamos a escuchar la voz de Adriana, de Alexander, de Cecilia, de Dani, de María Eugenia, de Mildred, de Nora, de Yuri, de Lili, de Nubia, de Álvaro Fabián, de Gloria, de Isabel, de Duberly, de Raquel, de Patricia, de Doris, de Leonardo y de Nicolás. Ellos están en esta radio también de alguna manera y ahorita entonces, por favor, escuchen todos en qué se convirtieron los sábados para este grupo de estudiantes y de madres comunitarias que acompañaban este espacio. El sábado se convirtió en mi día añorado. Más que añorar una rumba, añoraba la mañana del sábado para llegar a Bellas Artes, darme el pinche de llegar a la universidad y no solamente pasar por el frente y decir, ve, allí enseñan música, ve, allí enseñan artes. No, entrar allá era como la meta y lo logramos y estábamos allá y éramos tratados como iguales como cualquier otro estudiante. Era mi día y era el día que yo no me dejaba quitar por nadie, era el día que donde yo entraba a fortalecerme, donde iba a disfrutar de la vida, a recargar energías, a renovarme. Esperaba el sábado con tantas ganas, como así como cuando uno se arregla tanto para esperar al novio, más o menos así, así esperaba yo mi sábado. Era el día intocable para mí y podían pasar carros y carretas, llover a cántaros, pero los sábados llegaba a Bellas Artes. El día sábado se transformó en un día especial, realmente. El día sábado en la mañana, el tener que levantarme temprano y decir, bueno, es que tengo una cita con las madres, ¿no? Realmente era una experiencia maravillosa, en el sentido en que solamente el prender el computador, el celular y escucharlas a ellas, buenos días, con tanta alegría. Y a lo largo de las actividades, como esa energía, con la meditación, con todo el proceso, realmente fue muy bonito, fue una grata experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dani Gil, del programa de Artes Plásticas de Bellas Artes Cali. Y los sábados en la mañana para mí se convirtieron como en una simulación de paseo familiar. Algo así, como que uno en la mañana cuando se despierta está súper feliz y ya quiere salir y quiere ya arrancar para irse al espacio. Entonces así me sentía cuando me levantaba y iba hacia Bellas Artes a encontrarme con las madres o cuando nos despertábamos a encontrarnos por vía virtual, pero era como sentir esa felicidad de uno encontrarse con una familia, y cuando uno está ya en el paseo, era muy gracioso porque salían anécdotas, salían chistes, salían muchas cosas en las cuales uno solamente decía como, uff, ya, son las 12, se nos fue la mañana. Entonces los sábados en la mañana se convirtieron en un goce, en una familia. Eso hace sentir cada madre comunitaria, nos hace sentir como en un hogar. Porque era levantarse temprano de la expectativa de, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué esperan ellas con nosotros? Las madres, me refiero a las madres comunitarias, porque no era solo nosotros proponiendo unas dinámicas para que ellas trabajaran, sino que a partir de esas mismas resoluciones de las dinámicas que ellas daban, nos daban aportes a nosotros. Hola, mi nombre es Lilia Aguirre, les hablo desde Barrio Ciudad Córdoba. Para mí la práctica social fue una experiencia muy bonita. La verdad, los sábados en las mañanas se convirtieron en el único espacio donde me salía de la cotidianidad, pues de la rutina de toda la semana. Era un espacio que dedicaba a la creatividad, a aprender cosas nuevas, a practicar otros lenguajes artísticos, y pues el ambiente que se daba adentro era muy bueno. La verdad, eso creo que fue lo que más me marcó de esta experiencia: ver la disposición, las ganas de aprender, la cooperación de todos al momento de desarrollar cada actividad, el valor que le daban a cada aporte que se daba cuando se compartieron saberes. Y me gustó mucho la manera tan humana como se abordó todo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Aguilar, soy madre comunitaria y vivo en el corregimiento El Saladito. Bueno, para mí el día sábado era un día muy especial, porque era un día que, a pesar de que sabíamos que lo trabajábamos virtual, las clases eran para mí algo rico, algo que yo disfrutaba, algo que yo gozaba. El calor que los estudiantes transmitían, ese calor, ese amor, el valor que tenía cada rincón de nuestra casa, el valor que tenía el fuego, los alimentos. Para mí fue algo rico, algo muy, muy importante. Que las clases fueron un deleite, porque eran clases en las que participábamos, había mucha dinámica, nos transportaron a nuestra niñez. El recordar la música que nos traía recuerdos de niños, los programas que veíamos de niños, los refranes, los dichos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eso fue algo rico, algo útil, algo diferente. Cada mañana las clases de meditación eran algo muy importante, porque si llegábamos cargadas de trabajo con los padres en semana y saber que teníamos esa meditación, eso era algo rico, algo que yo disfruté mucho cada sábado, y créanme que voy a extrañar muchísimo. Los encuentros de cada sábado se convirtieron en una oportunidad para entablar relaciones de comunicación asertiva. Era un espacio de mutua confianza, cariño, cercanía, apoyo. Todos y todas nos comprometimos en este proceso que nos vinculó en el camino de la existencia, y cada vez salíamos con invitaciones para continuar avanzando con dinamismo juntos y juntas. Me sentí afortunada de ser parte de este gran grupo de vida, deseosa de recibir tanto en las experiencias que nutrieron mis aprendizajes cotidianos. Bueno, aquí escuchábamos entonces las voces de quienes estuvieron participando de estos espacios. Quiero contarles que estas voces vienen desde Pichindé, desde Llano Verde, desde El Saladito, desde el barrio Prados del Sur, desde Puerto Mayarino, Ciudad Córdoba, Palmira, El Jordán, el barrio Santa Isabel, Los Robles, Montebello, Alfonso Bonilla, Aragón, y desde Florida. Y yo creo que se me quedan por fuera un montón de lugares más, desde los que seguramente si armáramos un mapa del proyecto, estaría regado, digamos, por una región bien grande. Eso es verdad, las madres comunitarias están por toda la ciudad, la zona de ladera también, y eso me parece que es muy importante que estén en todas partes, porque su labor y su misión es vital precisamente para el tema de la primera infancia aquí en la ciudad y en el país. Bueno, saludamos aquí en esta mesa de radio a Elvia Moreno, que también se conecta en esta mesa, y a Juan Fernando Noreña, que también nos acompaña en esta radio. Me gustaría preguntarle a todos que nos cuenten rápidamente y resumidamente, pues, ¿en qué consistían esas actividades que se imaginaban los sábados? ¿Qué hacían? En estos audios hablaban de un montón de cosas, ¿no? Hablaban de meditación, de delantales, de tejido. A ver, ¿qué hacían? Bueno, el sábado se convirtió para ellas, y yo creo que también para nosotros, en un espacio fundamental, diría yo, porque es un lugar y es un espacio muy esperado, siempre lo ha sido así. ¿Qué ocurría los sábados? Pues nosotros como los profes de la práctica, pues sí organizamos, digamos, ahí detrás de todas estas actividades, una propuesta que organiza cada grupo. Somos cuatro profesores y cada profesor tiene a su cargo un grupo de estudiantes y un grupo de madres, pero a su vez nosotros, antes de dar inicio, digamos, a las actividades, establecemos, digamos, una ruta. Cada uno establece una ruta de trabajo y de esa ruta propone un tema a trabajar. Ahora se hablaba un poco del Summat Causai, que es, digamos, una filosofía de vida de nuestras culturas ancestrales y que hoy en día, pues, da cuenta un poco de qué tanta razón tenían o tienen, digamos, nuestras culturas ancestrales para enfrentar la vida. Y creo que si hoy estamos mirando hacia el Summat Causai es porque ellos le dan un sentido diferente al que es vivir, digamos, para el ser humano y para la comunidad con la que convive. Y, digamos, por ejemplo, el Summat Causai fue uno de los temas que nosotros abordamos en uno de los encuentros con las madres comunitarias. Entonces, digamos, eso establece como un camino, y ese camino lo lleva cada profe a trabajar con sus estudiantes. El ejercicio allí, digamos, con los estudiantes es que ellos comprendan un poco el contexto en el que nos vamos a mover, y lo que se establece es como un diálogo de saberes. Cuando hablamos de ese diálogo de saberes, que creo que es un poco también lo que nutre esta experiencia precisamente, es que tanto los estudiantes, las madres y el cuerpo docente asumía también un lugar protagónico cada sábado y proponía una actividad que se cuadraba los miércoles para que el sábado tuviese, digamos, allí en desarrollo. Bueno, yo le quiero dar la palabra a los otros profes que están allí acompañándonos, a la maestra Elvia, al maestro Juan, para que puedan nutrir, digamos, este diálogo desde su experiencia y de su trabajo con los grupos. Entonces, creo que la maestra Elvia podría también acompañarnos ahí con sus comentarios. Maestra Elvia. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Mauricio ya ha mencionado muchas cosas, pero siempre hemos buscado nos hemos basado en los últimos semestres en los principios del buen vivir, y a partir de eso han surgido como diferentes miradas, ¿no? Yo, por ejemplo, este semestre que pasó, elegí trabajar como una parte de ese buen vivir con base en las palabras, ¿no? De los principios que ellos plantean. Y surgió y propuse trabajar, sembrar en el jardín, como en un jardín simbólico, pero un jardín sobre todo interior. Y al comienzo, pues, era un poco que yo pensé, cuando yo lo propuse a las madres, yo pensé que pronto iba a ser un poco complejo que lo entendieran. Resulta que ellas quedaron encantadas y ellas inclusive le cambiaron un poco el nombre, porque yo puse sembrando en mi jardín y ellas dijeron, no, sembrando en nuestro jardín. Y ellas lo tuvieron como muy claro desde el comienzo, que cosa que me alegró muchísimo. Y todo el trabajo que hicimos fue en relación a eso de sembrar, pero también de fortalecer las relaciones desde lo que uno es como ser en relación al entorno, ¿no? A la familia, a la comunidad. Además, en un sentido de familia, no solamente de la familia consanguínea, sino la familia que pueden ser los vecinos, que pueden ser los padres, ¿sí? Entonces hicimos unos ejercicios muy, muy significativos alrededor de eso. Por ejemplo, cada estudiante y cada madre habló, hizo como una muestra en fotos de la familia y salieron unas vivencias muy, muy bonitas, muy, muy especiales. Y se pudo encontrar, por ejemplo, cómo entre estudiantes y madres hay muchísimas cosas en común, ¿no? En los diversos ejercicios que realizamos. Entonces, se pudo también, entonces se trabajó mucho como en base, como en palabras, que ellas luego, que elegimos entre todos trabajar, que fue, por ejemplo, el respeto, que fue la tolerancia, que fue la paz, pero no como el asunto de los valores de la enseñanza del colegio, ¿no? Sino de verdad vivenciarlos, ¿no? Entonces hicimos varios ejercicios que tenían que ver con eso. Por ejemplo, durante la semana nos planteamos observarnos sobre cosas que de pronto no agradecíamos o cosas que no valorábamos o sobre la tolerancia con el otro o consigo mismo, ¿no? Entonces fue un ejercicio, fue una actividad realmente muy enriquecedora para todos, porque como ellas dicen en los audios, no fue una construcción desde la docente que les dijo, pues tenemos que hacer esto, sino que nos pusimos de acuerdo y todas experimentamos de acuerdo como a esos acuerdos que, valga la redundancia, a esos acuerdos que habíamos hecho, ¿no? Entonces, hay ahí un ejercicio que hicimos este semestre de sembrar, hicimos como una pequeña siembra, estudiantes y madres, pero también la siembra no solamente desde lo físico, sino también desde lo simbólico, ¿no? Desde cómo sembrar, eso que sembramos también tiene que ver con lo que sembramos distinto, nuevo en nuestras vidas. Entonces, básicamente, pues, ese fue el ejercicio que hicimos con las madres. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Elvia. Bueno, entonces, por aquí también vamos a traer a la radio. Hemos pensado, digamos, que la radio permite esto de que la gente venga a visitarnos. Pero Juan, ¿tú quieres decirnos algo? Sí, claro. Yo quería contar también como toda nuestra experiencia en lo que ha sido la virtualidad en nuestras clases. Nosotros teníamos como, digamos, hubo siempre un asunto con el encuentro y de parte nuestra, a pesar de que siempre hubo un temor por el hecho de que la actividad pasara de lo presencial a lo virtual, nosotros quisimos que esa virtualidad fuera más que un impedimento, que fuera una oportunidad. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar que estábamos en casa para dinamizar también las cosas del hogar. Entonces, igual que Elvia, nosotros hicimos una siembra, nosotros hicimos unos trabajos que era sobre el estar en la casa, las posibilidades que puede tener de transformación nuestra propia casa. Además de todos los ejercicios creativos que eran propuestos, digamos, en una base desde nosotros los profesores, pero que nosotros siempre contamos con los estudiantes. Entonces, ellos siempre están, digamos, en el acto de proponer también unos ejercicios basados también en un programa que ya está escrito, pero ellos son como los que lo completan, los que completan la idea, los que completan los ejercicios. Entonces, también hicimos muchos ejercicios creativos, de dibujo, de pintura, pero sobre todo en este semestre estaba muy relacionado con el estar en la casa, el jardín, la huerta, qué transformaciones le puedo hacer a mi casa. Y también muy importante, desde la virtualidad, lo que es el trabajo cooperativo. Entonces hicimos el intercambio de saberes que tanto han hablado, se volvió pues como una ruta a seguir, todo el tiempo estar intercambiando conocimientos sobre plantas, sobre recetas, sobre tantos saberes que tenemos, que la idea es que Teníamos, por ejemplo, un estudiante que hacía, también en el pueblo de Mauricio había un estudiante que hacía yoga. Nosotros tenemos un estudiante de música, Daniel, que los sábados hacía ejercicios de estiramiento. Él también estudia educación física o algo en la escuela del deporte, entonces tenía mucho conocimiento sobre estiramiento, entonces dedicábamos un rato a estirar, era una experiencia así de mucho intercambio. Como una manera también de cuidarse durante esos días tan difíciles, ¿no? Como también la escuela o la universidad como un espacio de contención y de cuidado, ¿no? Como que a veces también el saber tiene que pasar por ese cuidado, ¿no? Que ya manifestaba también la profe cuando nos contaba que había que sembrar el interior, ¿no? Bueno, aquí le hicimos una pregunta a una de nuestras oyentes. Le preguntamos que de qué manera su participación en estos proyectos o durante el tiempo que estuvo en Bellas Artes le transformó a ella como ser humano. Y esto fue lo que nos respondió. La experiencia en Bellas Artes pues llegó a oxigenar mi vida, la llenó de agradables y momentos cargados de emociones, donde nosotros realizábamos unas construcciones colectivas y mostrábamos de una manera súper alegre las vivencias extraordinarias donde aprendimos, pero también fuimos capaces de enseñar, porque es que todos tenemos algo para dar. Buenas tardes. Soy Yuri Griselda Casalles, estudiante de séptimo semestre de Artes Plásticas. Vivo en Cali, en el barrio Puerto Mayarino. Considero que durante el desarrollo de las propuestas que se fueron ejecutando, lograron darle forma a un proceso de vinculación a nivel personal, familiar y comunitario. A su vez, me permitió mantener un ritmo de confianza, estrechar los lazos fraternos en el grupo de vida, que se convirtió en un nicho de acogida, refugio seguro, donde nuestras historias de vida se fueron transformando con la acogida a medida que me daba la oportunidad de calentar la palabra. Hermoso día. Mi nombre es Nora Jimena Cáceres y tuve la oportunidad de estar en la experiencia de la práctica social como estudiante y como pasante de la carrera de diseño gráfico. Pienso que este tipo de proyectos se transforman porque te tocan y te invitan a ponerte en los zapatos del otro, a generar en ti y en los que te rodean microacciones de bienestar, de felicidad, de armonía, de un compartir vital para retroalimentar nuestra humanidad. Hola, mi nombre es Alexandra Aguilera, del corregimiento de Pichindé. Bueno, la participación en estos proyectos de la práctica social pues me transformaron totalmente como ser humano. Digamos que la vinculación con las madres comunitarias fue un proceso muy bonito donde hicimos muchos ejercicios de reconocer a nosotros mismos para poder reconocer a los demás. Creo que eso fue como una parte de transformación también que tuve, como una experiencia, digamos, personal, de interiorizar en el yo para poder entender a los demás. Y bueno, digamos que en esa búsqueda de valores, de emociones, de historias y de sentimientos, pues fueron creando un ser nuevo, ¿no? Una transformación hacia un ser nuevo. Y bueno, realmente la experiencia fue muy maravillosa. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Villamil y en este momento quiero hablar sobre la experiencia significativa en la práctica social. Creo que fueron muchas, pero la que más me llamó la atención fue nuestro proyecto Sembrando en mi Jardín, ya que a través de ese proyecto se pudo desglosar muchas actividades, las cuales fueron pues muy significativas para cada uno, y fue un proyecto muy integral, porque no solamente la maestra era la que dirigía y enseñaba, sino que todos, tanto los estudiantes de Bellas Artes como nosotras las maestras, madres comunitarias, pudimos también enseñar y aprender. Entonces se desarrolló una telaraña de aprendizajes, de experiencias significativas que nos sirvieron no solamente como maestras con nuestros niños en nuestra práctica laboral pedagógica, sino también en nuestra familia, con las personas que nos rodean. Y fue muy significativo aquel proyecto porque se pudo desglosar todas las actividades y fueron muy significativas para cada uno. Entonces, pienso que el proyecto Sembrando en mi Jardín fue un proyecto muy integral y fue demasiado aprendizaje que se conmovió en cada enseñanza, en cada clase. Entonces, muchas gracias a cada uno, muchas gracias a la profe Elvia y muchas gracias también a Bellas Artes. Bueno, acá hay un momento como muy especial para esta radio y es que hemos escuchado a las madres comunitarias y también a los otros estudiantes contarnos qué ha sido lo más significativo para ellos durante el proyecto, qué cosas han aprendido, pero creo que es un momento importante para que sepamos y me gustaría mucho si la maestra Dulima ahí también nos reporta sintonía, contándonos... Pues primero, como cuál es el potente papel que tienen las madres comunitarias dentro de todo el engranaje, digamos, de la sociedad. O sea, ellas quiénes son, ellas qué hacen y ellas por qué son, digamos, como tan valiosas para el buen vivir. Y también preguntarles a ustedes, profes, ¿ustedes qué aprendieron de esta experiencia? Porque ellas hablan mucho de que ellas aprendieron, pero que ellas también enseñaron. Entonces, ¿ustedes qué aprendieron durante este caminar? El proyecto de Madres Comunitarias surge desde un ejercicio de solidaridad de mujeres con mujeres. Quiero decir, algunas mujeres tenían que salir a trabajar fuera de su casa y otras mujeres se quedaban trabajando en su casa, digamos en lo doméstico. Y estas mujeres que se quedaban en casa empezaron a cuidar a estos niños y a estas niñas hijos de madres que tenían que trabajar fuera. Así fue durante muchísimos años, sin ningún tipo de reconocimiento, era un ejercicio de solidaridad y de buen vivir, de ser, de soy porque somos, ¿no? De entender que no nos debemos solamente a la familia, sino a la comunidad. Y en ese entendimiento de ellas, cuidaban a esos otros niños. Con el paso del tiempo, ICBF se dio cuenta del papel fundamental que estaban cumpliendo las madres comunitarias y que también ellos, en la medida en que no podían cubrir desde sus hogares comunitarios las poblaciones requeridas, les quedaba muy bien este ejercicio de las madres comunitarias y eso se empezó a legalizar, de modo que ellas empezaron a hacer parte de un trabajo coordinado con el bienestar familiar. Y muy, muy posteriormente, o sea, de un tiempo para acá, ellas reciben un salario, así no sea un salario suficiente para todo el trabajo que hacen, ya por lo menos tienen un reconocimiento salarial como madres comunitarias y han podido seguir haciendo su ejercicio de la misma manera como lo hacían y con el mismo cariño, con la misma entrega, pero con un reconocimiento más que justo y merecido y que... pues ojalá fuera mayor, por supuesto, ¿no? Y esa es una de las luchas que han tenido las madres comunitarias, en este trasegar de los años, buscando un mejor nivel salarial por ese trabajo trascendental de cuidar nada más y nada menos que a la primera infancia, porque ellas solamente trabajan con niños de primera infancia, ¿no? Y el otro papel muy importante que cumplen ellas es que no solamente trabajan con estos niños, sino que también tienen otra actividad que es trabajar con las familias, con padres, madres y cuidadores, en una figura que tienen ellas que se llama las escuelas de padres, ¿no? Y ahí trabajan con padres, madres y con adultos, cuidadores, cuidadoras de estos niños, también en la formación que tiene que ver en últimas también con estos hábitos del buen vivir, que es el buen comer, el buen hablar, el buen decir, el dar y el recibir, que es están muy establecidos dentro de los principios de los pueblos andinos y que ellas seguramente sin conocerlos como tal ya los venían desarrollando. Creo que ese es el papel fundamental que han cumplido las madres y que siguen cumpliendo en sus comunidades, en sus barrios, en sus comunas, en zonas rurales, porque dentro del perímetro, no solamente dentro del perímetro urbano, sino dentro de la zona rural de Cali, en este caso particularmente, pero de otros municipios, están también ellas, ¿no? Es como eso, creo, el papel fundamental, Stephanie. Gracias. Bueno, ¿qué hemos aprendido nosotros de este proceso? Yo partiría de una frase del poeta Pessoa, el portugués, que dice: soy del tamaño de lo que veo. Y yo lo que considero, digamos, en este encuentro con estas madres, precisamente un poco es eso, ¿no? Ampliar esa mirada de lo social, esa mirada del otro que a veces pues lo miramos como con el rabo del ojo y no le paramos muchas bolas, pero que realmente cuando uno empieza a entender la dimensión de la labor que hacen estas mujeres en Colombia, de asumir, digamos, ese ejercicio con la primera infancia, y cuando uno se pregunta, pues, ¿cómo hacen ellas, no? Y en esa pregunta de cómo hacen ellas, y cuando uno habla con ellas de su labor, me parece muy particular, porque le dicen: es que lo único que nosotros entregamos es amor. Y yo creo que esa palabra, digamos, tiene no solamente un elemento allí de enunciar, sino también del hacer, ¿no? Ellas demuestran precisamente cómo desde esa pedagogía del amor es como nutren, digamos, a estos chicos, cómo hablan de cómo estos niños se refieren a ellas cuando dicen como si fueran su segunda mamá, porque así lo expresan ellas cuando uno les hace preguntas, precisamente para conocer un poco más al otro y entender un poco esa lógica que hay allí entre esa relación madres y niños de primera infancia. Entonces, yo diría que uno de los grandes aprendizajes de este proceso precisamente es ese de entender al otro y de valorarlo, pues, desde muchas otras dimensiones, y no solamente de su presencia, sino también de ese ser que hay allí y que nosotros tuvimos al frente durante esos 3 años. Me parece que es fundamental. Nosotros en este último ejercicio hablábamos del nuevo fuego, que es un mito de los mayas. En el calendario maya, los 53 años se cumple un ciclo, y en ese ciclo, el que ellos le llaman el nuevo fuego, es como un momento de renovarse, ¿no? Y yo creería que uno sale renovado de esta experiencia, precisamente así como lo plantean los mayas, porque ahí empieza uno a entender también la dimensión de lo que es la educación, ¿no? Y que educarse no está solamente como el espacio de ir a los, digamos, los lugares donde está lo académico, sino que, pues, la vida también me educa, ¿no? La vida también tiene muchos elementos y muchos saberes desde los cuales yo puedo aprender, y yo creo que ese es otro de los aprendizajes, ¿no? El aprendizaje está por todos lados, y por eso yo hablo de la frase de Pessoa, que somos del tamaño de lo que alcanzamos a ver y dimensionar en la vida nuestra, y entonces yo siento que desde allí es que hemos podido aprender de ellas también, y todo lo que ellas nos pueden cargar desde ese amor con el que ellas se enfrentan, digamos, a la vida, y enfrentan a la vida también a estos niños. Me parece que son, para mí, son como unas heroínas, y bueno, eso era lo que yo quería compartir en este momento. Muchas gracias. Digamos que lo que dice Mauricio es un poco, va en la línea un poco de lo que yo quería expresar, porque hay unos saberes que nos da la academia, que digamos que son saberes muy, muy importantes, pero que en realidad lo que completa esos saberes es precisamente la entrega, ¿cierto? Cuando ese saber se queda solamente en uno, pues no da frutos. En cambio, cuando ese saber se comparte, se reparte también de forma amorosa, entonces ahí es cuando llegan los verdaderos aprendizajes, ¿cierto? El aprendizaje aprendizaje no puede estar ligado solamente a lo cerebral, sino que tiene que estar ligado también a lo afectivo y a lo emocional. Entonces, esto fue como un gran aprendizaje, entender de la entrega, entender del sacrificio, y que precisamente es ahí donde encontramos los aprendizajes significativos, que son aprendizajes para la vida, para aprender a vivir, para aprender a convivir, aprender a entregarnos, aprender a darnos, a perdonar también. Entonces es como todo ese camino, ese ha sido el aprendizaje que yo rescato de esa experiencia. Bueno, para mí han habido múltiples aprendizajes. Como lo mencionaba la maestra Dulima, acerca de los principios del buen vivir, este semestre fue muy especial en ese sentido, porque pudimos descubrir con las madres y con los estudiantes que de alguna manera sí tuve la fortuna de trabajar con un grupo como muy armonioso, y para ellos también, pues, una que como con la práctica, como con el hecho de ser madres comunitarias, con el ejercicio de ser madres comunitarias, se habían podido también transformar sus vidas, ¿no? Personales, y cómo ellas habían podido hacer como caer en cuenta de muchas cosas de cómo vivir mejor en sus relaciones en todo sentido, ¿no? Entonces, me pareció muy bonito eso, también descubrir que, por ejemplo, cada semestre reafirmar que no importa si somos estudiantes o profesores o madres comunitarias, los seres humanos tenemos muchas cosas en común, no importa de dónde provengamos, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un aprendizaje muy interesante para mí y para todos los que participamos. Y realmente, pues para mí en lo personal, pues seguir valorando como la importancia de lo artístico y de lo sensible en el acercamiento a como una vida mejor, ¿no? Una vida con calidad. Esos son como los aprendizajes que yo puedo rescatar. Habría muchos otros, pero sería muy largo. A mí me faltó hablar de los aprendizajes. Yo no tengo un grupo como tal en este momento, porque yo hace varios años soy la coordinadora de la práctica, pero sí que tengo los aprendizajes que se van sumando de los estudiantes, del equipo de profesores y el que también me llega a mí, ¿no? Yo creo que estas madres y también los estudiantes, en la medida en que se van sumando a este trabajo con ellas, nos enseñan de solidaridad y de entrega total. Yo creo que estas mujeres, seguramente no lo han hecho consciente, pero son mujeres del prosocial, del procomún, y que uno podría hablar de que en ellas ha habido permanentemente o ha convivido con ellas una filosofía del cuidado, y allí uno como que reconoce las palabras de Leonardo Boff cuando dice que esta idea del cuidado y esta pedagogía del cuidado es lo único que nos puede superar esta grave crisis por la que estamos viviendo. Y no hablo de la pandemia en particular, porque lo hablo mucho antes, sino esta crisis de individualismo, de capitalismo salvaje, del sálvese quien pueda que vivimos. Estas mujeres no saben de eso, estas mujeres saben es de solidaridad, y parece que hubieran sido las que definen como esa posición ética de lo humano, ¿no? De la filosofía del cuidado, y parece que fueran ellas quienes le dictaron ese verso a la poeta Gioconda Belli, cuando dijo la poeta: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Esa es la gran enseñanza, a mi juicio, que nos dan ellas. De los recuerdos que llevo, me acuerdo de las actividades que hicimos, del carnaval, donde todas salíamos corriéndole a un toro lleno de hermosas y coloridas flores encima, que todas las flores las hicimos con los muchachos y las compañeras, hicimos flores de papel seda, y Mauricio fue nuestro toro que nos perseguía para hacer un carnaval, un hermoso carnaval de la vida y todo eso, donde nosotras vestíamos un hermoso huipil que pintamos y elaboramos nosotras mismas, orientadas por el maestro Mauricio. También recuerdo mucho al maestro Alberto con su toro, toro, toro, mata ahí, toro, mata, toro, torito, toro, toro. El maestro Alberto también nos engalanó nosotros con sus magistrales clases de teatro. Me acuerdo también, recuerdo con mucho cariño la clase con la maestra Elvia, donde nosotros convertíamos esa clase en una serenata y teníamos allí con ella a un estudiante, Oscar, que a veces nos hacía las veces de vitrola, y pedíamos canciones y empezábamos a cantar, y fue un placer, fue un gusto cantar ese yerberito moderno, y donde todas nos movíamos y todo eso, fue una dulzura, era una ricura. Y las pinturas del maestro Juan, las experiencias sensoriales que nos preparó con sus estudiantes, y cómo olvidar, claro, al chao, bye, bye, adiós, adiós de William. Ah, el maestro William también, que nos hacía correr y cantar por todas partes con todos los tarros y todas esas cosas maravillosas que él nos enseñó, que el cuerpo como maravilloso instrumento y primer instrumento en la primera infancia y toda la vida. No, para mí, mejor dicho, es un placer, me sentí parte de una hermosa experiencia, no como un conejillo de India, sino como una más que aprendía y enseñaba o daba y también recibía. Entonces fue un placer total. Bueno, entre las anécdotas hay muchísimas. La que más me recuerdo y que era muy frecuente era el buenos días de una madre comunitaria, que llegaba así con toda la alegría. Digamos que lo que más recuerdo fue las experiencias de cómo ellas nos contaban esa relación que tenían con el campo, con la naturaleza, también esa relación de su niñez, ¿no?, con algunos seres familiares, y eso me parecía muy bonito, ¿no?, porque desde ahí empezamos a reconocer un poco de los valores y a entender un poco a la persona que está ahora, ¿no? Entonces, esas anécdotas, y fue la construcción de experiencias, realmente fue muchas experiencias, y no hay una como mayor, sino que todo fue basado a partir de esas experiencias de la infancia que nos trajeron muy lindos recuerdos, ¿no? Y es eso. El cuerpo es la herramienta vital de todo ser humano. Pero ¿qué tan conscientes somos de nuestro cuerpo, de sus capacidades, de sus debilidades y fortalezas, de sus propias limitaciones, tanto físicas como mentales o emocionales en tal caso, ya que es un conjunto completo? Las emociones afectan de manera directa al cuerpo, ya sea con traumas, emociones, dolores muy sentidos, pero todo es un engranaje completo. Y los ejercicios que yo proponía durante la práctica social institucional, todos iban ligados en pro de trabajo corporal, de manera colectiva, pero una reflexión individual. Algo que te hiciera ver cómo estás, en qué momento estás y para qué estás en este espacio con nosotros. ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? ¿Y qué capacidades o limitaciones tiene tu propio cuerpo y tu mente para trabajar dentro de ese espacio? Un ejercicio en particular era donde todos caminamos en el espacio y cada cierto tiempo yo les daba una premisa de un movimiento, una expresión, en la que pude notar que muchas personas o se limitaban de manera mental porque creían que lo que estaban haciendo era algo muy tonto o ridículo porque estaban saliendo como de su rutina básica. Otras se daban cuenta de que podían hacer un salto que no habían hecho antes porque ellas mismas no se habían forzado a hacerlo. Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Serna, del barrio El Jordán. Recuerdo mucho el día que nos presentaban a los estudiantes, debíamos hacerlo con una actividad y nosotros elegimos cantar y representar la canción de la serpiente. Y empecé a cantarla y a integrarlos a todos y yo no conocía cuáles eran los profesores. Y tenían que pasar por debajo de las piernas y yo empecé a llamar y llamaba también a un profesor y él miraba para un lado y para otro, pero finalmente pasó también y cantando, soy una serpiente que anda por el bosque. Luego me dio mucha pena cuando me entero de que era un profesor, pero que finalmente también había participado y todos nos gozamos muchísimo esa actividad. Soy Isabel Cristina Correa, estudiante de Bellas Artes. Mi barrio es Santa Anita y les quiero contar que para mí fue muy lindo una vez de los tantos sábados que teníamos en donde meditamos, y en esa meditación buscamos a nuestro animal sagrado. Fue muy bonito pues toda la meditación y encontrarme con el animal, con mi animal sagrado, que en algunas culturas se le llama el tótem como tal. Y además de eso, luego dibujarlo, y no solo dibujarlo, sino en los colores que representara y buscarle significado. Todo eso fue muy lindo y pues muy significativo para mí y algo nuevo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Aguilar, soy madre comunitaria y vivo en el corregimiento del Saladito. Una de las anécdotas que recuerdo en uno de los proyectos trabajados con el profesor Mauricio Trejos y los estudiantes de Bellas Artes fue el proyecto El Delantal de Cuentos, en el que elaboramos un delantal a partir de nuestra historia vivida de niños, en el que el personaje central era mi padre y yo. Fue algo bonito porque dibujar en el delantal mi casa, mi barrio, el sitio en el que yo estuve con mi padre, del cual aún tengo muy lindos recuerdos, fue algo hermoso. Y no solamente elaborar a mi padre en un muñeco, elaborarme yo, sino que esa historia, transmitirla en el escenario, en el Teatro de Bellas Artes, cosa que yo nunca lo había hecho. Presentarme al frente de los profesores, de los estudiantes, del director, o sea, fue algo muy lindo, y enseñarles esa vivencia, eso que yo viví de niño, contarles esa historia, eso fue algo hermoso, y narrarles esa historia a partir de esos dos personajes, mi padre y yo, representados en unos muñecos en trapos hermosos y un delantal, que fue el escenario donde se tejió toda esa historia. Fue algo lindo, algo hermoso para mí. Soy madre comunitaria, me llamo Novia Valdés, vivo en el barrio Brisas de Mayo de la Comuna 20. Tengo dos anécdotas para contar. Una, que cuando yo me metí por primera vez a Bellas Artes, creí que era solo para hablar sobre el arte, la música, pero sorpresa, cuando empezamos ya a desarrollar las clases, vimos que también nos daban de recetas, de cómo tener un proyecto, de cómo analizarlo y de cómo compartir con los demás. Ahí tuve varias experiencias. Una de ellas fue, primero, que no sabía que el conjunto donde nosotros vivimos se llama Maloca y que habían personas que valoraban más de lo que uno tiene, y al igual que uno, aprendía a valorar lo que tengo y lo que desearía para mi futuro mediante la Maloca. Ahí aprendí a que muchos de nosotros no sabemos valorar las cosas y la familia mediante cosas insignificativas. Espero crear mi Maloca más adelante con muchas expectativas, mucho futuro, y seguir hacia adelante con mi proyecto de vida. La anécdota que quisiera compartir es justamente la construcción del amuleto, ya que me permitió transformar la mirada y darle un significado afectivo durante la construcción del mismo. Este símbolo tomó un gran lugar en mi vida, tanto así que a diario interactúo con él. Esta vinculación también trasciende a esta experiencia de rememorar el pasado, mi presente y esos deseos también que me vinculan a un futuro que voy construyendo en mi justo presente. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Álvaro Fabián Zapata. Les hablo desde Palmira, donde vivo. Y bueno, una anécdota que a mí me ha quedado marcada, muy hermosa, no es, es el hecho de que tanto madres comunitarias como mis compañeros y yo, los estudiantes, nos pusimos a compartir nuestras experiencias de vida. Me pareció un ejercicio, la verdad, muy bonito, conocer tantas historias que la verdad inspiran. Y bueno, estamos en tiempos difíciles, y a veces es difícil encontrar convicción, encontrar motivación para hacer las cosas. Realmente las historias de las madres comunitarias son muy inspiradoras, lo animan a uno a luchar por los sueños, a tener, como se dice aquí en Colombia, berraquera. Y sí, también uno mismo compartir experiencias que puedan enriquecer a los demás. Entonces, esto es lo que más me ha quedado grabado de haber cursado esta materia. Esta radio no suena. Escuchábamos a varias voces contándonos anécdotas, como trayendo al presente momentos que fueron importantes para ellos en el pasado del proyecto. Y bueno, queríamos entonces pues agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que hicieron su aporte a esta radio que sonó hoy, también a todos los profes que nos acompañan. Y bueno, yo quisiera como rotar este micrófono para que entre los profes que están hoy aquí en la mesa de radio hagamos un cierre, unas conclusiones sobre esta experiencia. Y bueno, también los que quieran enviar saludos o agradecimientos, adelante. Como dicen nuestros ancestros, la palabra se fue calentando cuando empezó el programa, y ahora digamos que alrededor del fuego, como lo propusimos nosotros en este último capítulo de la con las madres comunitarias, creo que hay una frase que habla del palabreo, el palabreo como un diálogo horizontal entre iguales. Ese diálogo tiene, digamos, una dimensión sagrada porque precisamente está atravesando el corazón. Yo creo que desde aquí es como hemos estado hoy conversando, desde el corazón y desde nuestras experiencias de vida, que creo que son muy significativas. Creo que también como educación, esto es un muy buen ejemplo de que se pueden hacer cosas diferentes en este ámbito de la educación. Creo que desde el lugar donde nosotros estamos trabajando podemos hacer unos aportes muy significativos a esta comunidad que necesita precisamente de otra mirada diferente de qué es la educación. Y yo la considero también como un elemento transformador, como lo plantean los mayas con el fuego. Pienso que ese es el lugar de la educación en esta sociedad, de transformarla en beneficio precisamente de la comunidad y del sujeto también, porque necesitamos precisamente esos espacios. Creo que este es un espacio ganado, este es un espacio que puede servir de ejemplo, creo que yo, y muy significativo para las personas que participaron de la experiencia y han estado allí. Y considero de que eso me, pues, puedo decir que me voy con la satisfacción de, no tanto del deber cumplido, sino del haber hecho parte de una comunidad. Y en este diálogo de saberes poder salir también airoso por todo lo que aprendí, tanto de las madres como de mis estudiantes y de mis compañeros. Muchas gracias. Me cedo el turno a alguien que me está sonando el teléfono. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad a la vida, la oportunidad de estar aquí en la práctica social, un espacio de mucho aprendizaje, sobre todo porque ha sido un aprendizaje más desde lo afectivo que desde lo Instituto Campo. Tantas experiencias, tantas madres, tanto cariño, tanto amor. Para uno es muy importante sentirse valorado, sentir que es importante. Entonces, ha sido un espacio también de eso, para sentirnos que somos importantes para la comunidad, para los demás, de entender eso. Nuestro proyecto este semestre se llamó Los Mundos Posibles y era a propósito de una cita sobre la educación, que es que los la idea de la educación es que los estudiantes entiendan que otro mundo es posible, que es posible ver el mundo de otras formas, de otras maneras, y que eso es realmente lo que hace el mundo. Entonces, era un agradecimiento porque es una experiencia que ha cambiado nuestro mundo también, nuestra forma de entender, nuestra forma de percibir, nuestra forma también de relacionarnos, con el otro. Entonces, un agradecimiento muy grande a todos los estudiantes que han pasado por mi grupo, con los que he trabajado, a todos los estudiantes, a todas las madres, de quienes hemos recibido un afecto sincero. Solo queda una gratitud enorme con mis compañeros, con Mauricio, con Lima, con Elvia, con William, con Alberto, con todos los que han pasado. Una gratitud enorme. Bueno, ahora sí, para manifestar sobre todo enorme gratitud por toda la experiencia en la práctica social con las madres. Realmente el amor que hemos recibido de ellas ha sido enorme, el cual se ha manifestado en todas las clases, en todos los espacios que pudimos compartir. Yo realmente me siento muy agradecida de esta experiencia, de haber podido aprender con ellas, por ellas, para ellas, y de haber podido compartir también lo que sé con ellas. Creo que es importante, como dice Mauricio, que como institución sigamos abriendo este camino de acercar el arte a la vida, ¿no? Y que ese papel del arte de ser de mediador para lograr como un mundo mejor, creo que hay que seguirlo, como esa idea hay que seguirla empujando y hay que seguirla apoyando, ¿no? Y abriendo, seguir abriendo camino con ese propósito. Realmente yo agradezco mucho esta experiencia y siempre voy a llevar en mi corazón y en mi mente a las madres comunitarias con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Gracias. Bueno, yo quería dar gracias a todo el equipo, a todos los estudiantes, a las madres, y saber que nosotros como maestros, como conductores de un proyecto, de una idea, y gracias a Lulima, está siempre arrastrándonos, gestionando, motivando alrededor de un tema, nos toca, cual sea, nos toca a nosotros como individuos, como personas, esos sueños, en esas realidades difíciles, en esas aparentes dificultades. Pero esto de la radio es una maravilla, poder nosotros extender nuestra intención desde la práctica social, y gracias a Estefanía, y poder ver que hay más opciones. Yo, bien, buena esa. Yo me imagino muchos momentos que podemos planear para hacer que esto de la radio y la radio PSI. Y bueno, buena esa. Feliz Navidad para todos y lindos. Feliz año también. Gracias a todos. Vale, chao. Bueno, gracias, William. Pues de aprendizajes creo que las madres son expertas maestras jardineras y que nos enseñan de lo que ya decía, ¿no? De solidaridad y de entrega total. Yo creo fervientemente en un verso del poeta Octavio Paz que dice: el mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Y yo creo que la práctica social ha permitido que nos miremos y que nos reconozcamos. Y yo creo que ese es un gran aprendizaje y ese es el gran legado, lo grande que nos deja la práctica social, es aprender a mirarnos y a reconocernos para construir colectivamente. Eso sería, para no darle más vueltas y no repetir cosas que ya se han dicho. Muchas gracias a las madres comunitarias por su participación, por su presencia, por su buena disposición siempre. Muchas gracias a los estudiantes, los y las estudiantes de Bellas Artes, y muchas gracias a cada uno de los profes del equipo de práctica social, y gracias también a nuestra vicerrectora, que es la práctica social depende directamente de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. Muchas gracias a nuestra vicerrectora, doña Inés Restrepo, por creer en nosotros como equipo y por confiar en lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Perdón, pero yo no doy las gracias. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a Dulima por todo lo que hemos caminado, hablado, discutido, compartido, y finalmente por el cariño y el afecto y por poder caminar juntos. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a Novis Radio y particularmente a Stephanie, que es, sin ella no hubiera sido posible, y a César, que también nos ha estado acompañando. Muchas gracias a ustedes por invitar a la radio a escuchar esta historia tan bonita y por también permitir que otras personas la escuchen en otras latitudes. Muchas gracias a ustedes, a todos. Muy lindo lo que hacen. Bueno, entonces, no siendo más, nos despedimos de todos nuestros oyentes que nos sintonizaron hoy por radiolibre.cc para que se den cuenta que en Cali están pasando cosas muy chéveres y que se están haciendo cosas muy lindas desde la escuela, desde la educación, y que estamos también entre todos tratando de reconstruir este tejido de país que está tan roto. Un abrazo para todos, saludos a los que están en las montañas, saludos a todos los que nos escucharon desde el oriente de Cali, y bueno, un abrazo y muchas gracias. Felicitaciones, chicos, muy bien. Chévere. Muy bien. Primera. Hemos dicho, primera edición, la edición de apertura de la radio. Volumen 1. Volumen de sembrino. Yo no terminé de entender porque yo no me pude conectar. Pues yo me salí porque tuve que hacer una cosa, pero cuando estudié ahorita, dije, voy a salirme y me conecto por el enlace.